Buenas tardes, estamos acá en el programa Había Una Vez de la radio La CTA de la Juventud Sindical. Estamos acá acompañados con mi compañero Nicolás Suso. También nos acompaña Antonella, nos acompaña el Mati, nos acompaña nuestra productora Gabriela Millán y también nos acompaña el operador Juan Ortiz. También nos acompaña hoy, siendo que el programa anterior no salió por desperfectos técnicos, hoy la tenemos de nuevo acá, una compañera que de hecho, bueno, menos mal, así la podemos ver dos veces, a la señora Victoria Panero. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes chicos, gracias por la invitación. Contenta de volver. De volver. Bueno, Nicolás, ¿te decís las redes sociales? Las redes sociales son Había Una Vez CTA en Twitter, arroba Había Una Vez, y en Instagram Había Una Vez CTA. También nos podés hacer en nuestro WhatsApp 2614-71-6417. Nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes, le pueden tirotear al conductor, lo que quieran. Bueno, ahora vamos a empezar, digamos, con lo que sería el bloque, nuestra columna política. En este caso tenemos a la compañera Victoria, que recién la habíamos presentado. Usted nació el 24 de marzo de 1963 y es referente de Proyecto Justicialista. Proyección Justicialista. De Proyección Justicialista. Fue exdirectora de la Escuela de Bárbara Perón, también fue excandidata a vicegobernadora y candidata a concejal por Guaymallén. Sí. ¿Candidata a vicegobernadora con quién? Con Eduardo Sancho. Con Sancho. Le hicimos la interna al Paco. Paco Pérez en el 2011. Sí. Así que fue una linda experiencia, la verdad que fue una linda experiencia. Y el año pasado, candidata a concejal por Guaymallén. Y ahora en la Secretaría Femenina del Partido Provincia, Partido Justicialista, como titular. La titular, la nueva flamante titular del Partido Justicialista en la lucha. Secretaría Femenina. Sí. Bueno, Victoria, cuéntenos cómo vio lo que pasó en Rosario a las mujeres. Oh, qué tema, qué tema. La verdad que, soy sincera, no he tenido oportunidad de leer mucho, sino por algunos comentarios, pero como nunca me gusta dejarme llevar por comentarios, porque cada comentario tiene la opinión de la persona que lo emite. Pero hay mucha violencia. Desgraciadamente, el maltrato, la falta de respeto, caemos siempre sobre lo mismo, ¿no? Me parece que hay que trabajar mucho los valores. Pero no, ya a veces yo me canso de escuchar valores, valores, valores y realmente no veo que se haga nada al respecto, ¿no? Al trabajo real de los valores. Es indudable que el trabajo de los valores, quien más lo tiene que ejercer es la propia familia. Pero no quiero dar opiniones de algo que no he leído en distintos diarios porque faltaría la verdad. Bueno. Usted fue exdirectora de la Escuela Eva Perón. Sí. Queríamos saber cómo ve ahora ese hogar y qué haría para mejorarlo. Mire, yo tuve la suerte, porque yo siempre digo, como peronista que soy, Dios me premió con poder jubilarme en la Escuela Hogar Eva Perón después de 44 años de docencia. Estuve desde el 2007 hasta mediados del 2012. Ahí... la verdad que fue un trabajo maravilloso. Armé todo un proyecto dentro de la escuela hogar, que hoy sigue funcionando, donde creé todos los niveles educativos. La escuela hogar funcionaba con unas primarias nada más, con mucho esfuerzo, la ayuda de inclusive los celadores, de la comunidad, de empresarios. Armé un jardín maternal, una secundaria, capacitación para el trabajo para los varones, CEN, SEBA. Y también a las mamás les dábamos la posibilidad de que en la guardería, en el jardín maternal, dejaran sus chicos y pudieran terminar la primaria o la secundaria. También lo pude lograr con los propios celadores de la escuela, que pudieron terminar su secundaria, muchos de ellos, ya creo que es la segunda o tercera promoción que sale. Así que para mí el trabajo en la escuela hogar, tuve la suerte de tener muy buena relación con la sobrina nieta de Evita, María Cristina Rodríguez, que vino a visitar la escuela. Para mí la escuela hogar es un lugar especial, creado especialmente, porque cada uno de los espacios que hay en la escuela hogar fue creado para los niños. Y como la veo ahora, muy caída, desgraciadamente. Y ¿saben lo que más me duele de los propios compañeros peronistas que no la conocen? No se conoce la escuela hogar, no conocen la escuela hogar, no conocen la historia, y tiene una historia maravillosa la escuela hogar. Y hoy está muy caída, muy venida abajo, y son chicos con muchas necesidades afectivas, por sobre todas las cosas. Yo siempre le decía a mis niños, yo siempre tenía un lema con mis niños, que siempre le decía: ustedes son los mejores, y son los mejores. Hoy no la veo en esas condiciones, me duele terriblemente que no sea así, porque no interesa el partido político que esté en el momento desempeñando sus funciones. Esto va mucho más allá, va de necesidades y prioridades que tienen los niños. Esa escuela alberga niños de 9 departamentos, con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, al margen del partido, vuelvo a repetir, político que esté en el gobierno, se tiene que tener en cuenta las necesidades de los niños. Bueno, Victoria, sigo yo. Mi nombre es Antonella. Nuevamente agradecerte que hayas vuelto. Y estaría bueno que nos comentes en qué consiste esta creación de Proyecto Justicialista y en qué se basa, en cómo se creó. Mira, después de las elecciones del año pasado, nos empezamos a juntar compañeros de Guaymallén. Empezamos a charlar, a hacer catarsis de todo lo sucedido. Necesario. Y sí, era necesario. Y empezamos a ver la necesidad de armar un espacio político diferente. ¿Por qué proyección justicialista? Porque, como la palabra lo dice, estamos viendo la proyección hacia el futuro. El pasado ya fue, ha sido triste, pero bueno, yo creo que no hay que quedarse en el pasado, hay que construir, sin olvidar las equivocaciones del pasado, porque eso nos tiene que permitir aprender y crecer. Proyección Justicialista es un espacio donde está integrado por distintas agrupaciones peronistas del departamento de Guaymallén, donde recibimos a todo el que quiso estar y que quiera estar, y donde es un espacio de construcción desde la verticalidad, desde la horizontalidad, donde cada agrupación, sin perder su identidad, nos reunimos. Hemos hecho varias reuniones con la idea de armar trabajos, construir con la militancia y con la gente, específicamente a través de la creación de armado de ejes temáticos. Estos ejes temáticos son espacios dentro del espacio político, donde va a haber un coordinador que va a trabajar ya sea el área de la mujer, el área social, adoctrinamiento, la juventud, donde no se tiene visto cuál es el cargo, porque hoy no existen los cargos, sino que es la construcción, y desde la construcción llegará aquel que pueda lograrlo, llegará a ver, hacerse posible pensar en un cargo. Pero esa es la idea de Proyección Justicialista. Bueno, Victoria, y la quiero llevar al pasado, aunque no quiera. No, no hay problema. Pero queríamos saber, ¿por qué usted cree que se perdió la elección en Guaymallén? Sí, una pregunta bastante importante. Yo creo que se perdió Guaymallén porque prevalecieron necesidades particulares antes que lo político. Cuando la política no se toma en serio, cuando la política prevalece más la politiquería que la verdadera política, suceden desgraciadamente estas cosas. Y me duele decirlo, pero es la realidad. Yo soy de Guaymallén, milito Guaymallén, trabajo en Guaymallén. Hace 4 años que estoy trabajando en la zona de Puente de Hierro, que ha sido mi lugar en el mundo, en la zona del Basural, en el barrio Los Dos Ángeles. Conozco todo Guaymallén porque lo he recorrido como candidata en 2 oportunidades. Pero creo que cuando los intereses particulares pueden más que los verdaderos intereses políticos, suceden estas cosas. Perfecto. sigamos hablando, ponerle de la escuela verme. Decías más temprano que los chicos, o sea, cómo era que nadie conoce. Sí, nadie la conoce. Ninguno de los compañeros conocemos. Muy poco de qué se trata conoce. La escuela verme. Sí. Y más o menos me gustaría saber, aunque sea un poco, las historias. Historia. Mira, la escuela hogar tiene, las escuelas hogares son 19 en el país. Y nosotros, los mendocinos, que muy pocos lo saben, es una de las únicas escuelas que sigue sigue trabajando como para lo que fue creada. La escuela hogar no es una escuela albergue. Siempre se la tiene como una escuela albergue. No es una escuela albergue. Es un hogar escuela. Es un hogar escuela que fue creada ya en el año 53. En marzo del 53 se inauguró, pero comenzó a construirse en el año 50. Y Eva Perón, sabia, inteligente, se encuentra ya por el 49, 47, más o menos, 48, con Blas Vizor, que en ese momento era el gobernador de la provincia, y ella ya venía con la idea de establecer un hogar-escuela en Mendoza. Tan es así que llegan a una discusión bastante importante, porque ella quería que la escuela se creara en el lugar que está. Ahí, a través, hace las gestiones a través de del Congreso de la Nación y adquiere las 6 hectáreas, le otorga el Congreso de la Nación las 6 hectáreas para la creación del hogar-escuela y 111 hectáreas para la ciudad universitaria. Fíjense la visión que ella ya tenía, que no, la ciudad universitaria no fue después, ya ella la tenía en su mente. Así se crea la escuela. Después viene el general Perón y es quien la termina de construir y se inaugura en 1953. De ahí pasaron muchísimos años. ¿Y por qué digo hogar-escuela? Porque en esos primeros tiempos, los chicos que iban a ese lugar, era un hogar. De ahí venían micros y los llevaban a hacer su primaria a las escuelas cercanas. Esa es la diferencia entre una escuela o un hogar-escuela. Hoy, la escuela-hogar, con el pasar del tiempo, se constituye en una escuela donde hay 2 sistemas. Uno, el internado, que es de lunes a viernes, donde los chicos pernoctan dentro de la escuela, y el otro es jornada completa de 8 a 18 horas. Ahí en esa escuela tienen talleres, hay una huerta orgánica, energía solar, saben trabajarla. Hay distintos trabajos para que los chicos que están durante todo el día, ¿no es cierto?, no tengan siempre una actividad para realizar. Por lo menos era en el momento que yo estaba como directora. Tiene una riqueza incalculable todo lo que es la escuela hogar. Con el solo hecho de pensar de que en una mente tan frágil como la, frágil pero fuerte a la vez, ¿no?, de Eva Perón, que tenía muy claro sus objetivos de lo que necesitaba para sus niños. Y cada espacio de la escuela hogar fue creado para los chicos. ¿Y cómo, o sea, qué niños van a la escuela hogar y cómo salen, digamos? ¿Cuál es su salida? Hoy tienen todos los... Hoy continúan, o sea, terminan la primaria y continúan en la secundaria. Y capacitación para el trabajo, que está en un sector que fue el primer proyecto que presentamos con otra persona, que fue la de armar una capacitación para el trabajo para jóvenes, que también funciona dentro de la escuela. Uh-huh. Y bueno, tienen la salida de terminar una secundaria. Uh-huh. Y aquellos adultos que no la pudieron terminar, hay un CENS y un CEBA para que lo puedan hacer. O sea que realmente, si tuviéramos conciencia de lo que nosotros estamos teniendo en la provincia, es un lujo, porque es una de las únicas escuelas que está cumpliendo con el objetivo para lo que fue propuesto. Claro. Victoria, estaría bueno que nos comentaras qué tenés pensado hacer con el cargo que ganaste, Secretaria General de Género del partido. Mira, yo creo que hoy es un momento muy importante para la mujer, debe serlo, y para ustedes los jóvenes. Pero no solamente vale decirlo, hay que darles la oportunidad, porque yo por ahí estoy cansada de escuchar los jóvenes, y cuando los jóvenes piden un espacio no se les da. Nadie nació sabiendo, todos en la vida hemos aprendido a caminar, a comer, ¿no es cierto?, a hablar. Yo creo que los jóvenes hoy tienen una hermosa y valiosa oportunidad. Nosotras las mujeres también. ¿Y por qué digo las mujeres? Porque por naturaleza nosotros somos de, a través del afecto, tratar de unir, tratar de apapuchar, tratar de contener, tratar de escuchar. Y hoy hay muchos compañeros muy heridos en el peronismo. Yo creo que es el momento de que la mujer sea la base de la unión en el peronismo. Y la juventud, el aporte. Yo siempre digo, es importante en la política que nos demos cuenta, los políticos ya grandes, que necesitamos la energía de los jóvenes y los jóvenes necesitan la experiencia de los mayores. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una temita musical y después vamos a seguir acá. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Thank you. alcalde. Acá en el segundo bloque de Había una vez, el programa de la Juventud Sindical en la radio central, la radio de la CTA, y seguimos acá con Victoria, que nos va a contar un poco de bueno, cómo vivió usted un poco el tema de la de la elección de cargos partidarios. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo vio que funcionó el partido, hablando? Yo creo que hubo mucha coherencia en las decisiones. Mucha coherencia. Que eso me ha dejado tranquila y me ha puesto contenta. Porque el peronismo necesitaba esta coherencia, necesitaba esta unidad. Estemos de acuerdo o no en algunos casos, no siempre tenemos que pensar que todo es negativo. Tenemos que aprender a hacer un análisis positivo de las realidades que se está viviendo. Una interna a nivel provincial hubiera sido un desastre. Hoy los compañeros vienen muy dolidos, muy tristes, yo no me gusta más la palabra brecha, porque ya me escucho en todos lados, sino hay un quiebre entre los propios compañeros, que eso me parece que va a ser el trabajo que vamos a tener que tener desde Omar Félix, aquí en el espacio con el cual yo estoy trabajando. Va a ser el trabajo de él y de todos los que trabajemos en su equipo, de tratar de unificar al peronismo, pero unificarlo de verdad, no desde la palabra solamente, sino de hechos concretos. Hay que esperar que se salden estas heridas. Yo creo que no hay mal que dure 100 años. También dicen que no hay cuerpo que lo resista, pero yo creo que el peronismo hemos resistido tantas cosas y las vamos a seguir resistiendo. Y a la brecha esta grande que se produce, yo creo que cada vez la veo más chica, porque lo importante es que en el peronismo la palabra compañeros es una palabra muy fuerte. Y el que tiene conciencia de lo que significa el ser compañero, hace que, llegado el momento de sacarse las broncas, de hacer catarsis, que creo que ya eso ya pasó, nos pongamos firme, nos pongamos fuerte y sigamos trabajando para construir. Ya llega el 2017, con las elecciones legislativas, y yo creo que es el momento que el Partido Justicialista Provincia debe sentarse, organizar, salir departamento por departamento, escuchar a los compañeros y construir. Yo creo que es momento de construir. Ya la derrota que vivimos fue importante, pero ya está. De eso tenemos que aprender, porque si uno se queda en el pasado no puede construir ni el presente ni el futuro. Exacto. Bueno, Victoria, usted recién me nombró Omar Félix, pero dígame qué piensa de Riggi, porque Omar Félix, no, excelente, lo conozco de hace muchísimo tiempo, me parece una dupla muy buena, sangre nueva, joven, que es muy importante. Tanto Omar como Riggi son personas honorables, porque yo creo que, ¿saben qué, chicos? Es importante que hoy tengamos en cuenta la palabra honorabilidad. Y creo que eso lo puede dejar muy claro la trayectoria tanto de Omar como de Riggi. Yo me acerqué al espacio porque consideré que eran los dirigentes que a mí me podían conducir, y por eso estoy con ellos, porque me parecen dos personas excelentes, y que hayan hecho este trabajo, tanto ellos como otros políticos, de llegar a una unidad en el peronismo, para mí fue de muchísima inteligencia. Bueno, me la saco un ratito de Mendoza y me la llevo a La Nación. ¿Qué piensa del Partido Nación? Me parece Daniel Scioli. El Partido Justicialista Nación todavía no veo que esté organizándose. Es preocupante. Pero bueno, ustedes saben que nosotros los peronistas nos destacamos porque sacamos siempre el conejo de la galera, sí, cuando menos se espera. Entonces, porque quizás nosotros estamos acá a 1400 kilómetros y ¿qué podemos opinar? Lo que dicen los diarios hoy es todo en contra del peronismo. Aunque se están dando cuenta de otras realidades. Entonces, yo creo que opinar sobre el PJ Nacional todavía no puede hacerse, no debe hacerse con severitud, porque si no, estaríamos quizás equivocándonos. Habría que ver, esperar cómo se va a ir armando. Bueno, está muy, muy bien, muy interesante, como siempre, Victoria, acá tenerte en el programa, y ojalá te tengamos una tercera vez. Sí, la vamos a tener. Así que, chicos, bueno, vamos a ir ahora a una tanda musical. Vamos. Gracias. Con Dante en la mía y luego los spots. Hasta luego, Victoria. Hasta luego. El Dante. Una pila. Estoy en la mía. Oh, estoy en la mía. Beatmaking, papi, beatmaking acá, No pongas lo bueno o malo más. Solo tienes que entregarte, dale más. Para lo que dicen, lo que digan. Son puros difíciles, no tan mami más. Relájate, entiéndeme. Yo como mañana en la vida estaré, derrochando estilo que no compartiré. Con los otros que hablan antes de hacer. Ya es un muñeco que se mueren de envidia, porque hago lo que quiero, porque estoy en la mía. Oh, con los pibes somos una familia, la dinastía que te dinamita los días. Cada vez que entro, alguno mira mal, se pone a boquear, se pone a flashear. Y en realidad porque su novia que está buena me mira, ella quiere ser mía, saliendo enseguida. Hey, oh, venimos de onda, ustedes están paranoicos porque están llenos de coca. Por lo nuestro, esto explota, en la pista los monos rebotan, las chicas te frotan. Tiene una minita que me hace recalentar, se me acerca y me empieza a sofocar. Me dice cante, vámonos de acá, y si me voy con ella que me vengan a encontrar. Pongas lo bueno con la mamá, solo tienes que entregarte, dale más. Para lo que dicen, lo que digan, son puros y se les nota, mami, ma. Relájate, entiéndeme, yo como mañana en la vida estaré, derrochando estilo que no compartiré, cuando lo que hablan antes de hacer. Esto está peligroso, si eres menor me voy, no quiero denunciar de acoso. Tu novio que venga, que lo usamos de mozo, que cuide los autos mientras contigo me pongo mimoso. Si mi padre se entera sería escandaloso, no quiero terminar en el calabozo. No escapemos, yo sé lo que te gusta, te trato como una reina si no te asusta. Me cae la comarcha que tardó muy poco, compro una hierbita y nos ponemos re loco. Dentro del auto, no volamos el coco, bajamos de ojo rojo como el hombre lobo. Oh. Quiero verlos gritar, quiero verlos saltar. Si en la calle nos va, en el club lo vamos a hacer que mandar. No confundas lo bueno con malo mal, solo tienes que entregarte, dale más. Para lo que dicen, lo que digan, son puros y se les nota, mami, más. Relájate, entiéndeme, yo como mañana en la vida estaré, derrochando estilo que no compartiré, con los guachos que hablan antes de hacer. Olor que sale de la cocina, parece crack pero es sonidero de Argentina. Pone huevo, sea bostero o gallina, esto comienza y nunca hermano se termina. Sube el volumen, deja que fluya el veneno, el ritmo loco que como un verdadero perro. Yo no decaigo, yo represento todo lo que digo y siento y soy honesto. Oh, tengo altas llantas, ey, y mi mejor casaca. Pongo rima y tiro como tiro de Itaca. Los guachos relojean antes de hacerse caca. Esta regata vestida para matar. La mina con esa mina y la mina me hace detonar. No molesta el loco, solo vine a gozar. Si se arma quilombo, la poli nos va a agarrar. Ey, no confundas lo bueno con malo mal, solo tienes que entregarte, dale más. Para lo que dicen, lo que digan, son puros y se les nota, mami, man. Relájate, entiéndeme, yo como mañana en la vida estaré, derrochando estilo que no compartiré, con los guachos que hablan antes de hacer. No confundas lo bueno con malo mal, solo tienes que entregarte, dale más. Para lo que dicen, lo que digan, son puros y se les nota, mami, man. Relájate, entiéndeme, yo como mañana en la vida estaré, derrochando estilo que no compartiré, con los guachos que hablan antes de hacer. La radio de la Juventud Sindical de los Trabajadores de la CTA, Heraldo de Buenas Noticias. De buenas noticias, solo si te quedas un rato. Llora por un dólar. Triste pasar. Llora por un pasas la vida llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Lloras por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. la radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Estamos en Radio Central de la CTA en el programa, ¿qué programa? Ensayos Comunes, esta nueva aventura de pensar y de sentir. ¿Qué día estamos? Los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas. ¿En qué radio? Radio Central de aquí, de la CTA Mendoza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Hablando de elefante. Cantando solo y pensando en vos. Y que me quede. Ser culpable de acabar con todo nuestro amor y que me quede esta noche en casa cantando solo y pensando en vos. Y todo el mundo quiere ser culpable de acabar con todo nuestro amor y que me quede esta noche en casa, cantando solo pensando en vos. Y todo el mundo quiere ser culpable de acabar con todo nuestro amor. Y que me quede esta noche en casa, cantando solo pensando en vos. El tercer bloque de Había una vez, el programa de la Juventud Sindical en Radio Central, la radio de la CTA, la radio de los trabajadores. Estamos acá con el compañero Nicolás Suso y estamos con Antonella. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en el territorio. Decime, Nicolás. Bueno, el pasado miércoles 28 de septiembre, los ciudadanos mendocinos nos dimos cita en las calles céntricas de la ciudad para las mujeres, por una menos, por Janet Zapata, Julieta González, Ayelén Arroyo y todas las chicas que conforman una menos. La verdad que nosotros como agrupación no estamos a favor de lo que está pasando, que maten chicas, así que bueno. Y también en Rosario estuvo el encuentro nacional de mujeres. Sí, y también, bueno, por eso está nuestra compañera Antonella acá para hablarnos un poco del encuentro nacional de mujeres. Antonella, contanos, ¿qué te parece a vos? Bueno, primero que nada, buenas tardes a los oyentes. La verdad que un repudio total a la represión hacia las mujeres, hacia las compañeras, hacia las militantes, hacia, bueno, las familias que se acercaron a esa marcha. Sí, no, obviamente. es una cuestión así bastante difícil, bastante complicada, sobre todo también, bueno, que esta violencia se viene propagando cada vez más. Primero fue en la pasada marcha, donde hubieron disturbios y hubieron chicas que fueron reprimidas. También sucedió en Rosario, hubo una represión importante a mujeres que estaban allí protestando por el patriarcado y todas esas cuestiones. Y bueno, y le demostraron el patriarcado con bala de goma. Una cuestión bastante terrible, ¿no? Terrible, pero no sé si, o en realidad no sé si, y perdón si voy a decir una mala palabra, pero para mí no es terrible. Eso es ya ser machista y ser un hijo de... Porque, bueno, a ver, vos nacés de una mujer, vos no le podés... Sí, no. A ver, igual, tu esposa, vos nacés de una mujer, tu esposa es mujer. Vos como hombre no le podés levantar la mano a una mujer porque son débiles. ¿Por qué no se meten con los que no son débiles? No son débiles, compañero. No, bueno, no sé que no son débiles, pero ¿por qué? Esto no es el editorial de la radio, es la opinión del compañero Nicolás. Es mi opinión. Ya sé que las chicas... Hay mujeres que sí se saben defender y otras que no. Últimamente hay muchos femicidios, ya voy a... Yo tampoco me sé defender y soy babo, me cagan a piña, boludo. Sí, pero bueno, en este caso yo sé defenderme y por eso yo digo que... ¿Por qué de ir a matar a una mujer no van y se matan ellos? ¿O se matan ellos? Porque... Bueno. Prefiero que se yo creo que en realidad la línea que hay que sostener, hay que manejar, es el tema de que, digamos, este gobierno evidentemente es un gobierno que ha salido a reprimir a estas mujeres, hay que hacerlo responsable por los disturbios ocurridos en Rosario, sobre todo porque evidentemente se nota desde un inicio cuál es la característica de este gobierno en cuanto a, no solo a su machismo, sino también en cuanto a la represión de todo tipo de expresión social, ¿no? Expresión de lucha social por cuestiones que evidentemente son válidas y que evidentemente se están profundizando cada día más en los problemas que tenemos en el país, ¿no? Sí, bueno, puedes salir a reprimir. Ni no puedes salir a reprimir cuando una persona está en la calle reclamando sus derechos, porque son los derechos que tienen. Entonces... Exactamente. Y en este caso fueron mujeres, no nos olvidemos que también hubo una represión a niños, a una murga. Y también no podemos olvidar el tema de la difusión que se le da y la justificación de que ocurra estas represiones a través de los medios informativos, tratando de justificar... De que en realidad por un lado te muestran de que sí, hay que marchar por el ni una menos, pero por el otro lado te justifican de que si son quilomberas las minas, se merecen las balas. No, obviamente. Una cuestión... Una hipocresía muy, muy grande, ¿no? De la sociedad, porque en realidad está el tema de los medios de comunicación, no es la sociedad la que está equivocada, sino estos reproductores del sentido común de ideas. Que te bombardean las 24 horas del día. Exactamente, la hipocresía de los medios es bastante importante, sobre todo porque se ponen banderas que no son suyas y después de repente se ponen en la vereda contraria o encima en algún punto a veces banalizan la lucha de alguna forma que es bastante terrible, ¿no? Creo que es importantísimo hablar que los medios de comunicación son el peor enemigo a combatir, casi. Es una vergüenza. Vos como medio de comunicación vos no podés salir a decir que está bien la represión. Cualquiera sea el medio, vos no podés salir a avalar una represión a niños y a mujeres. Vos no podés salir a avalar ningún tipo de represión. Entonces, también es... preguntar, entonces el gobierno de turno que estuvo en Santa Fe está muy equivocado, porque vos peleas por tus derechos y te reprimen. Entonces yo ahora me pregunto, ¿para qué nos dijeron en la Constitución que nosotros podemos manifestarnos en la calle? Bueno, sí, la verdad que es un tema bastante jodido y ya lo vamos a profundizar el próximo martes. Ahora vamos a hacer una tanda musical y volvemos con nuestro amigo Matías, que nos va a decir la movida de la noche y también nos va a hablar un poco de deportes. Vamos a una tanda musical. Camina por la cornisa, no acelera, tiene miedo a doblar. Rápido amanece, nada suena diferente, todo vuelve a repetirse otra vez. Te hace bien, me hace mal, pero todo va a acabar. Alto ahí, ¿dónde vas? Voy calmado y a matar. Fui paralizado por el sueño americano, pero ya no puedo seguir así. Carne dibujada, quemática, bien quemada, con licencia para no molestar. ¡Sí! ¡Ven y vamos a matar! Déjate de caminar. Sí, ven y vamos a matar. Ya, déjate de caminar. Hey. Otra marioneta camina por la cornisa, no acelera, tiene miedo a doblar. Rápido amanece, nada suena diferente, todo vuelve a repetirse otra vez. Me hace bien, te hace mal, pero todo va a acabar. Alto ahí, ¿dónde vas? Voy calmado y a matar. Paralizado por el sueño americano, pero ya no puedo seguir así. Carne dibujada, quemática, piel quemada, con licencia para no morir. Volvemos con Había una vez, el programa de la Juventud Sindical, el programa que se pasa por la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores, radio de la CTA, y estamos, ahora vamos a estar con nuestra columna deportiva, nocturna, a cargo de nuestro compañero Matías. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andamos, compañero? Bueno, este viernes se viene en Moda Disco San Martín Sur, El Traidor, Los Pibes Chorros, tienen frío hasta las 12:30, porque estamos lamentablemente cambiando los horarios de los free por motivo de problemas de municipalidad. Municipales. Y así que cualquier cosa cuando quieran, reservas por lista Matías Lucero o Mati Lucero, cualquier cosa cuando me quieran avisar, me agregan en el Facebook, Lucero Car Matthew, en cualquier cosa me buscan ahí. También, bueno, vamos a hablar de la selección, que hoy juega también, lamentablemente empatamos contra Perú el último partido anterior. Y nos quedan dos fechas más por disfrutar, así que hay que darle todo el apoyo esta noche y hay que alertar por Argentina nomás. ¿Y con quién jugamos hoy? Y hoy no me Paraguay, acuerdo. Paraguay, 8:30. Paraguay. Paraguay. Vamos a jugar con... Di María le va a ver la camiseta Moreira. Y vamos, perdón, ahí, vamos, pero vamos, Moreira juega muy bien. Sí, no importa, pero nuestro equipo también juega bien y tiene que seguirle poniendo empeño y darle el pecho a la bala nomás. Y seguir así, clasificar para el Mundial y... intentar de llegar y estar ahí, y vamos a quedar ahí, vamos a salir campeones en el 2019. Bueno, entonces nos vamos a ver con Mati en Moda, seguro, porque vamos a ir. Este viernes los espero, muchachos, no se olviden, el frío hasta las 12, así que tienen que estar temprano, 10:30, 11, sin faltar. Y ahí van a estar, va a estar los traidores ahí, los pibes chorros. De los pibes ahí del barrio. Ya, vamos a ir porque me siento de los pibes. Los pibes chorros son hinchas de River. Claro. Sí, tienen un tema. Sí. Son de nuestro cuadro ahí. Ajá. Bueno, acá tenemos un problema. La hincha de la lepra. Antorella y... ¿La última a la cancha? ¿Me robaba a la cancha? Por supuesto. Yo voy a ver al Expreso. Yo, mira que hay una gran diferencia. Señorita, yo soy del Expreso ahí. Yo cada vez que puedo, porque yo tengo a 1000 kilómetros, pero cada vez que puedo, Buenos Aires, San Juan, Paraguay, Colombia. Ahora se viene el clásico también. El clásico se juega acá en el Estadio Malvinas, Boca River. No sé. Así que vamos a ver. Hay que ir a verlo porque, mira, va a ser la emoción más emotiva de... De las emociones. Tranquilo, porque no hay más emoción que ir al Monumental y comer chori bajo el puente. En el 2005 con el Expreso en la Nacional B. Es muy pesada la cosa. Es una historia pesada. Bueno, no sé, yo en este caso no opino porque no me cae bien ninguno de los dos, así que... vamos a terminar ya. Perdón, antes de terminar, le mandamos un saludo al pecho frío de Juancito, que es el rojo. Está operando, pero es pecho frío. Hablando a 2-0, pero ya van a ver. No dice nada, a ver, decía algo, Juan. Habla. Hay que mandarle saludo también a Seba Ríos, que no pudo venir hoy. Le mandamos un saludo ahí a nuestro compañero. Al compañero co-conductor del programa. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a irnos con un tema musical del agrado de nuestro operador Juan Ortiz. Esto fue Radio CTA, la Juventud Sindical, haciendo Había una vez. Hasta el martes que viene. Hasta el martes.